guitarra llama a cajón. Cajón a la voz primera. Escuchen con atención, aquí está la marinera. La marinera de Lima tiene influencia afrohispana, la primera de jarana en copla o cuarteta rima. Inicia el toque la prima, pero es más lindo un bordón. Aún no entra la canción, porque como requisito, antes que el cantor dé un grito, guitarra llama a cajón. Los que escuchan hacen palmas y se cuadran las parejas. Por lo general son viejas, mejor aún si son zambas. Tan solo mueven las gambas y un poquito la cadera. Todo esto mientras se espera, pues nadie baila sin canto. Sigue llamando entre tanto, cajón a la voz primera. Este es Nicomedes Santa Cruz haciendo la marinera peruana. Nene Ábalos, ¿estás por ahí? Sí, estoy deleitándome escuchando a esta maravilla que nos dejó Nicomedes Santa Cruz, tal vez el más grande difusor de la cultura afroperuana en la segunda mitad del siglo pasado. Pero qué bonito. Vos sabés que estaba, mientras escuchaba la marinera peruana, con la manito hacía el rasguido de la cueca y entra perfecto. Pero totalmente, porque son de la familia. Ahí está. La marinera, sí, como se la conoce desde la Guerra del Pacífico, ¿te acuerdas de aquella guerra de Chile contra Perú y Bolivia, sí, que le costó a Bolivia la salida del mar? Exactamente. En 1879. Sí. Ajá. A esa altura, ya la zamacueca, sí, se había popularizado en toda esa parte, sí, toda esta parte, sí, porque nos incluye, uh-huh, es la mamá de nuestra zamba, de nuestra cueca, claro, de la cueca chilena. Sí. ¿No? Es la demostración, nene, de que no existen las fronteras políticas, sino que existen los territorios. Territorios culturales. Pero, que aunan. Claro. No, después vinimos los hombres y pusimos... Sí, sí, sí, al pedo. Y alambre de púas, ¿no? Sí. Pero sí, resulta ser que llegó el minué. Cuando llega el minué se empieza a expandir en Sudamérica especialmente. ¿El minué es español? Sí, de España. Ah, ok, sí, sí. Okay, sí, dale. El siglo XVII... Ajá. Era una fiesta en casa de los ricos, como todo lo que venía de Europa. Claro. Y, obviamente, sí, indios y africanos se fueron asimilando y amoldándole a sus propias costumbres. Eso. Bueno, y de ahí apareció lo que se llamó el fandango, Perú, como un desarrollo del minué. Sí. Y luego aparece el tondero. Tondero. Tondero con T. Sí. Y resulta ser que... Y le da vida a lo que se llamó la chilena. Ajá. La chilena era una danza ya muy arraigada, tanto en Chile como en Perú. Sí. Y que a raíz de aquella guerra entre Chile y Perú... Sí. Se dieron cuenta que no podía seguir llamándose chilena, sí, un baile tan popular. Claro, claro. Y a un escritor llamado Abelardo Gamarra se le ocurrió cambiarle el nombre. Y le llamó... Muchacho, la marinera. La marinera, ahí está. Le puso marinera, bien. ¿Por qué? Porque había una popularidad durante la guerra, ajá, que la Marina de Guerra del Perú había logrado en medio de las batallas, y es una institución símbolo que sigue siéndolo para todos los peruanos. Sí, entonces, claro, aquella chilena pasó a llamarse marinera, que sí, es una danza que se baila en parejas y que, aunque nació allí en la costa peruana, la costa del Pacífico, sí, se ha instalado en todas las regiones del Perú, ¿no? Ahí está. Vos también me mandaste algo que se llama marinera y resbalosa, pero claro, dudo que sea resbalosa, me parece que debe ser refalosa. Bueno, en en Perú, lo que nosotros por aquí conocemos como refalosa. Sí. Se me cruzó por la mente nuestro Jorge Marciali, que hizo famosa refalosa de los patines. Sí, qué bonito. Pues, bueno, quería patinar por la calle San Martín y doblar por las aceras todas las veces que quiera. Exactamente, es una esquina emblemática. Qué lindo eso, sí. Bueno, dale. Pero resulta que en Perú, lo que en Chile y en la Argentina se llama refalosa, ellos denominan resbalosa, que es una de las tres partes, porque hay una marinera que va siempre enganchado con una resbalosa y finaliza con una fuga, se denomina. Mira. Las tres partes de la marinera. Mira. La marinera tiene a su vez tres partes hacia adentro, que es la primera de jarana, la segunda de jarana y la tercera de jarana, que coincide con la estructura de la cueca chilena. Ahí estamos, ahí tiene estamos. Tiene la misma métrica, las mismas repeticiones. Y sí, si no hay fronteras ahí, compañerito. No, ahí no hay. A ver, que tengo un tema de Gustavo Urbina que me mandaste. ¿Sí? ¿Quién es Urbina? Claro. ¿Quién es Urbina? Uno de tantos escultores de las marineras y de la música afroperuana. A ver, espérate. Meta cajón. ¡Qué bonito! Mira, bien cruzado, ¡Qué lo parió! Aguardiente y vino puro. También, pero... ¡Ay, ay, ay! Dicen las antiguas leyes. Ay, ay, ay, dicen las antiguas leyes. Morenita agua que toman los bueyes. Ay, ay, ay, que tienen el cuello duro. Ay, ay, ay, aguardiente, aguardiente y vino puro. Once las letras son del aguardiente. Ya lo sabe el curioso, ay, ay, ay, impertinente. Once las letras son, ay, ay, ay, del aguardiente. Del aguardiente, madre, si lo tomara, la garganta de pena, ay, ay, ay, se me seca. Ay, ay, ay, dame tu pico. ¿Ha visto que hace alusión al agua, pero que es la que toma el buey, no uno? Claro, sí, agua para los bueyes. Es muy lindo eso, muy lindo. Es muy lindo, vos sabés que hay una expresión que parece un énfasis innecesario, que es el de mencionar la marinera limeña como diferente a la marinera norteña. Sí, pero en realidad es lo mismo. No es lo mismo. Y la marinera norteña tiene nombre, que es el tondero. Es otra cosa. Tiene dos diferencias esenciales. Sí. La marinera comienza, como hemos escuchado, la guitarra que llama al cajón, el canto, las tres partes, luego la resbalosa y finalmente la fuga. Sí. Bueno, las marineras pueden ser en tonos mayores o menores. Ajá. Y dura, la tonalidad dura todo el ciclo. Sí. ¿Mm? Sí. Si empieza en mayor, es todo mayor. ¿Y la diferencia con el tondero cuál es? Que los tonderos son todos en tonos menores. Pero además, en la marinera, resbalosa y fuga, va aumentando la velocidad. Empieza cadencioso, la resbalosa más rápida, finalmente la fuga más rápida que la resbalosa. En cambio, en el tondero, la velocidad es pareja durante todo el ciclo, que también son tres partes. Bueno, por lo que describís, es No, mira lo que voy a decir. Parece más sufrido el tondero, no solo por, no solo por la igualdad en el tempo, sino por el tono menor. Claro, uno asocia los tonos menores con algo triste. Sí, sí. Con algo melancólico. Melancólico, sí, claro. En tanto que los tonos mayores son festejo. Dan la sensación de fiesta, de alegría, sí. de felicidad. Claro, claro. En todos los casos, sí. Los instrumentos son muy pocos. Sí. Guitarra, no hay instrumento de viento. Uh-huh. Y los instrumentos de percusión de la música afroperuana, el que es cajón, sí. Cajita, quijada de burro, tablitas. Claro, la quijada de burro es esa que le aflojan las muelas y cuando se aflojan solo. Ah, y cuando le pegan se escucha un chish. Claro. Maravilloso, maravilloso. Que sí. Inclusive las muelas sueltas, además de ese sonido, se le puede pasar un palito así como si fuera un güiro. Ah, entonces claro. Se combina el golpe en el costado para que suene las muelas. Qué bonito. Y el raspado del palito. Entonces tenés el cajón y tenés la quijada de burro y ¿qué más? La cajita. ¿La cajita qué es? Que es una caja pequeña, cuadradita. Es un cajoncito, es un cajoncito. Un cajoncito que se lleva colgado en el pecho. Ahí está. Que tiene una tapa que se cierra y se abre y se golpea con un palito en el costado. Qué entonces, bueno. La combinación de qué ambos. Bueno, qué bueno. El uso. Después hay canto, relato y palmas. Exacto. Claro. Esa es la estructura de la mayoría de los de los ritmos negros peruanos. Sí. ¿No? Bueno. Me mandaste para cerrar Mamita, mi señorita. Otra vez Nicomedes. ¿Qué? Puse a Nicomedes porque es un verdadero símbolo. No, pero aparte el vozarrón hermoso. El vozarrón hermoso. Bravísima. Sí. Él fue herrero artístico hasta el año 56, que largó ese oficio para dedicarse a la difusión de la música afroperuana con su hermana Victoria, su hermano mayor César, que también hizo su aporte, y bueno, todo lo que vino después. Pero qué maravilla recordar el meme Neguito. Es un poema. Décimas. Sí, sí. ¿No? Pero aparte, dicho por él, con esa voz particular de él, esa pronunciación peruana, que también tenía el negro Guerrero Martinez. Bueno, claro. De ahí copiamos mucho, los que laburamos en radio, copiamos articulaciones y silencios. Sí. Había que hacer silencio en una época. Era muy jodido, era muy jodido. Tomarse el tiempo. Bueno, cierro con Nicomedes. Dale. Bueno. Dale. Espero que a los desconcertados hombres del desconcierto les haya gustado esta referencia a un género tan, está buenísimo, tan bello. Está buenísimo, porque es licuar las fronteras, nene. Eso claro. Eso es. Dejarse de joder de alguna manera con el tema de las fronteras. Así es. Bueno, te mando abrazo grandote, muchas gracias. Saludo a las chicas, che, que nunca las saludo, a Caro y a Leda. A las chicas, La rama femenina. Bueno, beso grande. Dale, cuídate mucho. Lo escuchaste al nene, sí. El nene está en Mendoza, habla desde Mendoza, cuenta cosas el nene Ábalos. ¿Lo escuchaste? ¿Y dónde lo escuchás? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto. Marinera peruana de Lima. Mi señorita, mamita, mi señorita, mi señorita. Caramba, mi regalado consuelo, ay, ay, ay. Caramba, mi regalado consuelo, ay, ay, ay. Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos. Que son de tus cariñitos, tus cariñitos, tus cariñitos. Caramba, qué maldad. que falta me están haciendo, ay, ay, ay. Caramba, mamita, mamita, mi señorita, ay, ay, ay. Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen. Mariquita María, María del Carmen, María del Carmen. Préstame dos peinetas, caramba, para peinarme, ay, ay, ay. Mariquita María, caramba, María del Carmen, ay, ay, ay. María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces. María del Carmen, madre, mira lo que haces, mira lo que haces. No hagas como el palomo, caramba, que hacia dos hace, ay, ay, ay. Date la media vuelta, caramba, la vuelta entera, ay, ay, ay. ¡Dumbe, compadre Vicente! Así, cuchilla, métele la mano a ese cajón. Oigo, oigo, cara, cara, cara, cara, cara. Anda, pues, la chicha, toma, echa, dale, dale. Si me dirán que sí, será la felicidad. El que navega por Dios, Mercedes, ay, Mercedes, vendía a gozar. Tengo plata, también tengo cobre, tengo metal y muchísimo oro. En todita yo soy abundante, solo en el querer soy pobre. Tengo plata, también tengo cobre, tengo metal y muchísimo oro. En todita yo soy abundante, solo en el querer. Para que con tanto empeño me andaba solicitando. Trila, trila, la, la, la, la, trila, la, la, la, trila, la, trila, la, trila, la, trila, la, trila, trila, la, la, la, la, trila, la, la, la, trila, la, trila, la, trila, la, trila, la, trila, aquel que besó que no besé.